El máximo dirigente Kim Jong-un recibió los mensajes de felicitación que le enviaron hace poco los presidentes de Mongolia, la República Árabe de Egipto, la de Túnez y la de Azerbaiyán. Los remitentes extendieron felicitaciones cordiales al compañero Kim Jong-un con motivo de la fecha de la fundación de la República Popular Democrática de Corea, y desearon salud y felicidad al destinatario y el mayor progreso y prosperidad al pueblo coreano amistoso.